O, A. Trois, tres. Afrodisíacos. Lo que pasó a partir del día siguiente, saliendo de Lyon hacia el sur, pues lo pienso contar, pero ahora no. Tengo curiosidad por saber qué voy a contar ahora. La música me sugiere que venga a tiempos más cercanos, que son los que más parecen pertenecer al pasado. Por ejemplo, el Viagra, que solamente ha hecho aparición 3 veces en mi vida. La tercera todavía no. En realidad, porque, aunque ya lo tengo comprado, ¿eh? La primera vez simplemente cumplió su función, es decir, arreglar una disfunción eréctil temporal. La segunda fue más por miedo a la disfunción que por disfunción misma. En ambas ocasiones estaba con diferentes novias y me hartaba de follar. O sea, que es que no daba más de sí. Pero la primera se justifica porque era una devoradora y siempre tenía ganas y hay que ver qué rápido lubricaba. El Viagra, como un geniecillo de ingenio reducido, fue leal y amplió mis horas de follesca. Solamente que esa tía nunca te decía, hostia, qué bien, o me he corrido 3 veces o 5, sino que parecía estar corriéndose en permanencia, o sea, haciendo teatro, pero del bueno, bien húmedo, estremecida. Yo he ido aprendiendo progresivamente la importancia de comer bien el coño, antes, durante y después, si se puede. No tener miedo a los fluidos, apreciar los olores almizclados. No hacer ascos al beso en el ano. Cogerle gusto a de pronto tragarte una repentina secreción que, si hay amor, suele tener buen sabor y ser una delicia. Ovidio sacaba a relucir la conveniencia para los amantes de tomar ajo crudo en abundancia. Luego he comprendido que no es solamente que sea bueno para la circulación y por tanto para la erección masculina y femenina. Es que además el ajo, por ser antiséptico y por virtudes secretas que aún la ciencia desconoce, da buen sabor y buen olor al coño. Con eso de hablar de los afrodisíacos me viene otra vez la obsesión de los venenos. Hoy se trata de los tomates rellenos, que me da por pensar que les hayan echado algo específicamente para mí, que me quedaba solo en el presbiterio a cenar. La cocinera es una cotilla. Y como la limpiadora ha estado detrás todo el rato durante mi conversación con Marga, pues habida cuenta de lo mal que hablábamos de Berthe y de la muerte de Madame Rubén, temo que quieran eliminarme. Sin dormir, desayunando un croissant barato, un zumo barato y un café universal. Con el pelo que lo tengo de vez en cuando echado para atrás, ahora como el actor de Gris. Cuando sale en otra película mucho posterior, pero ya antigua, que parece que viene del otro mundo de la obra de arte, inevitablemente afeado pero misterioso. No sé yo, en mi caso, ¿qué daría por mí alguien con entendimiento? Paso de charlatán a misántropo angustiado con solo que cambie el viento. Y además, he estado dando la nota con doble retintín, no sabía cómo ponerme, cambió el aire, me puse a tiritar, le llevé los 2 vasos zumo y café a la barra al buen y enorme libanés y por primera vez no dejé propina. Así que voy como intentando complacer a las dos, lo cual de manera profunda, difícil es que sea como las buenas de nuestras muelas que tienen 2 raíces, que yo me parezco al liquen y al musgo. Me deposito sobre la piel de la chica que me enamora con sus ocurrencias. Esta mañana di los buenos días a Bisecta, como si nada hubiera pasado. El caso es que hablé o habló o hablamos de perfumes de Yves Saint Laurent, pero no hablábamos del mismo. Ella tenía todo en mente con otro perfume. Cuando la amistad ha sido así negada, ignorada, evacuada, vuelve con furia en forma de deseo. La foto, en parte, creo que me iba dedicada, pero no para mí, no para aquí de portada, salvo que Margarita Bocuzumina, la autora y modelo del autorretrato, la musa, autosuficiente por más creadora no hay, pues tenga algún interés en promoverla con tanto tal autorretrato. Y yo encantado, porque la mayoría de sus fotos me gustan. Así que ahora hay un dibujo mío, y que cada cual lo interprete como tal, un dibujo para dar lugar a las prácticas artísticas tocantes a la belleza que, aunque no lo crea nadie, una vez retirada la moda y la publicidad y el cine malo, pues queda poco arte interesado de verdad en que la belleza muestre lo que tiene de verdad, en el sentido de desocultación heideggeriana, en fin, lo más elemental en arte, religión, vida, cábala y reposo del amor. ¿No merece la pena desgañitarnos sobre la defensa del obsceno por Guy Debord? Explicar, por ejemplo, que él lo contraponía a lo morboso y más profundamente obsceno del espectáculo social. Porque se puede decir que me voy a permitir hacer perfil bajo para que me den menos subidones, quedando siempre en el desliz de la indiscreción por no habérseme dado permiso para el perfil alto que todo lo bendice. Es interesante no dormir, funcionar por control exterior desde que hackearon mi Skype, mi psique, perdón. Esa idea con alma. Estoy hablando de la cristalización a la Stendhal, y no creo que me pase más una noche como esta en la que han desfilado como en un séptimo sello de Berman todas las mujeres de mi vida a la vez. Una loca me vio de vuelta de desayunar, una que no conozco, pero que debió calar mi pinta y estaba por su parte igual de trasnochada. Va y suelta algo así como Monsieur le Tour du Monde dans un pastis. Y lo decía con rabia, muy femenina, colérica justicia matinal. Y me vine al plado plano del lector, que suele ser un autor desencantado demasiado pronto, demasiado tarde. En mi caso, cuando leo y anoche también traduje lo que iba leyendo de las mil y una noches del francés al español, las partes del poema, de poema. Penthesilea ha sido el complejo de mujer con el que me he encontrado al separarme de Berthe. Es decir, una mujer que pide la muerte del amante, sueño del estado viviente. El sueño luego da vueltas en un torbellino y se apaga. Poder dar por bien concluida la gestión del banditismo. He cortado todas las conexiones con mi novia, Patricia, y he seguido el consejo de una antigua pareja francesa para que la bloquease. Pero he delirado posiblemente en algunas cosas que he escrito. Quería decir que lamento haber incitado al odio, pero lo he vivido como defensa propia, desde que Patricia pintó a mi familia como un esperpento, porque ellos, a lo mejor, a ella le encajan en su historia como, pero mi hijo se lo está viviendo como acoso. Cuando ha habido violencia, es mejor cortar del todo, aunque me pone triste y me preocupo por ella. Y es que estas dos artistas con las que quise ser pareja lo consagran todo a la destrucción, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y ni siquiera el refrán vale, porque la única que tiene base económica para salir ganando es Josephine, o sea que se le quita el plural. La revolución no me pilló de subido a un ciudadano y que dure. El rechazo familiar de Patricia empezó sobre todo muy duramente por parte de mi prima, que fue más que glacial, despreciativa. Hola, parece que me han quitado el RSA y me han echado del paro. Y he recibido la tercera novela dedicada de Patricia con un enorme mechón de su melena. Y una convocatoria de inspección médica que era para hoy por la mañana. Y yo acabo de llegar de la casa en Francia profunda donde me tenía invitado mi mecenas. Comida gratis. Abro el buzón al llegar a París y encuentro de entrada el gran paquete con el libro de la coreógrafa y bailarina Maya Deren sobre el vudú de Haití. Hola, parece que me han quitado el RCA y me han echado el paro. Y he recibido la tercera novela dedicada de Patricia con un enorme mechón de su melena y una convocatoria de inspección médica que era para hoy por la mañana. Es que le tengo puesta al Buda una foto de la peli de Polanski, Lunas de hiel, desde hace la tira de años. Desde que la puse empezaron los rollitos. Hoy le he vaporizado Colonia Yves Saint Laurent para que respire. Tiene dos cardamomos que también le puse y también el mechón de pelo de Pat. Quiero esconderlo donde no lo encuentre Bert. Mi vida maniática viene dictada por la más atroz de las soledades. ¿Qué cosas dice Sibón? Una letra y una mirada. Cúmulo respirado, monte sumo. en estado mescalínico o pseudomescalínico, para lo cual puede servir el hipericum, una ligera anafrodisia, un estar cercano al cuerpo expiatorio de la presa, un sentimiento negro, la libertad con que habla el joven delante nuestro, nuestra ruina anunciada de no seres, de energía en flujo, y cómo la administración del mundo nos canaliza, nos orienta. El hipérico actúa a medio plazo, en los días que siguen las tomas, como un extraño psicofármaco antipsicótico que operase como en carne viva, sin las garantías de la insensibilidad y el embrutecimiento de los neurolépticos. Es en definitiva una terapia de choque. Se aumenta la distancia entre la percepción de detalle y de conjunto y la voluntad, que se ve sometida a una prueba de fuerza, desposeída y confrontada con sus contradicciones. Aunque empieza a dudar si todos estos procesos químicos de depuración y de purga no serán debidos también al amor a distancia con Margarita Bukusumina, que nos vemos solo de forma incidental. Las mujeres de mi edad, más se aproxima el misterio mayor es nuestra confusión. Sus maneras para lucir el trasero, la nalga desnuda o bien la falda. Poca huella deja el cuerpo en la mente si no intercede el dibujo. He cantado las delicias de los bozos y pelambres, de forma a afirmar fricativamente la decisión de la buscadora de rasgos. Un secreto manantial de surtidores. Un arco. Yo bajo su cuerpo me he depositado y mi color es azul. Como azul es la carne de Shiva. Ella danza sobre mi cuerpo, pegado y levitando en su pubis, visión mágica de la diosa madre, pariendo, expulsando niño y placenta enteros. Y como la gallina embelesada de sí misma, yo quedo estático delante de mis muchos escritos en estos años de cópula, en poco tiempo. En el bar de la gasolinera, en mitad de la montaña, Margarita mostraba que era una mujer indomable, reina de la autopista, capaz de conducir mientras yo metía mi mano entre sus muslos y le daba placer, asustado pero obediente. La vista de los dos en el punto de fuga de la calzada que fluye serpentina y solemne, luminosa. El complemento masculino era una especie de garabato humano, una petición de dignidad estúpida, típica.